nos vamos a cerrar algo. Dice: ya no quiero saber de ti, tú lo sabes bien. Tú te burlaste de mi amor y de mi querer. Yo puse en ti toda mi fe y me equivoqué. Porque con un me acuerdo que, porque ya te olvidé. Bueno, ya ni me acuerdo que, porque ya te olvidé. No quiero saber de ti, ya no quiero nada. Si tú quieres volver, vete a la chingada y ahí me esperas. Ahí me esperas. Ahí me esperas. Cariño mío, pero sentada. Y ahí te quedas, chiquita. Ya ni me acuerdo.